Del país se habla del efecto Alfredo, ¿qué es esto? Pero esto es nada más que es una persona que nos está representando perfectamente a todos y cada uno de nosotros por su forma de ser, por su... la persona común, como somos cada uno de nosotros. Él interpreta perfectamente lo que nosotros sabemos, pero muchas veces, como lo damos tan por sentado, ni siquiera lo explicamos ante las cámaras. No explicamos que nuestra palabra es un documento que no necesita ser firmado. Yo no voy a ser muy largo, porque quiero dejar el lugar principal para Alfredo De Angelis, que es la figura que todos estamos esperando que hable hoy acá. Quiero decir un par de cosas nomás. Primero, la lucha esta continúa. Continúa porque no se arregló nada. ¡Qué lío me respire! Buenos días a todos. Buenos días. La verdad no esperaba encontrarme con esto y hay que estar acá adelante y hablar. Quiero felicitar a los organizadores, a hombres antiguos dirigentes, acá también tengo antiguos dirigentes como tantos otros del sector agropecuario, agradecerles. La verdad nunca pensé. Así que saludarlos a todos ustedes, buenos días. Agradecerle, saludar a los obreros que estaban todo el tiempo conmigo llegando obreros a la construcción. Me da mucha pena, de arriba me hacían serio, me saludaban los maestros, los chicos de las escuelas, los policías, todos. ¿Sabe qué? Y ya voy a decir algo que no tuve que decirlo nunca. Pero para que quede claro, yo no vengo detrás de ningún cargo político ni vengo a competir con nadie. Ustedes me han invitado. Sin duda, política partidaria está... Les he dicho 20 veces que no voy a hacer. Sí voy a seguir en el gremialismo como hace tantos años. Eso sí, ahí está el lugar de lucha mío como productor agropecuario, pero no reniego contra los políticos, por favor. Con los políticos que están cumpliendo sus funciones, sí renegamos. Por eso estamos acá. Los que no están cumpliendo, con eso sí renegamos. Porque la verdad es como dijo el padre, la carpa blanca no hubiese tenido que existir. Esa carpa amarilla, juntando la misión de firmas, los señores legisladores nacionales no están cumpliendo con el deber ciudadano como republicano como debe ser. Así que ellos sin duda tendrán que rendirle cuenta a sus hijos, como digo yo, ¿no es cierto? Y qué sé yo, cuando me decían de parar remate, me escucho un ministro que dice, le solucionamos el problema de los vendedores de Banco Nación. Mentira, nunca lo solucionaron. Hay montones de muchachos que tuvieron que vender su chacra y estar acá en Concordia para pagarle al Banco Nación. Así que, señor ministro, le están mintiendo de vuelta. Todavía el Banco Nación no ha resuelto esto. No ha resuelto. Y creía que nos dieron mentira. No queremos que nos den nada. Que nos devuelvan los que nos están sacando. Eso es lo que queremos. ¿Qué queremos? Que nos devuelvan. Y el señor gobernador, y tengo que decirlo, nosotros estamos peleando somos una provincia federal. Estamos peleando por el federalismo todos ya. Y el señor gobernador, otro día lo llevan y le dan por obra pública 1000 y pico millones de pesos. Le prometieron firmar. Vamos a ver cuando llegue. Eso faltan 3 años y medio. ¿Saben cuánto le van a llevar a la provincia de Entre Ríos? Más de 10.000 millones de pesos le van a llevar. Y nos van a dar el 15%, nos van a devolver. Eso es saqueo de las provincias y nosotros nos oponemos. Y cuando escucho un ministro que dice que quiere limpiar los negros en el campo, y los empleados, los maestros, los policías, los empleados de Banco Nación, los empleados públicos, cobran más de la mitad negro. Más de la mitad negro cobran. Van a tener jubilaciones, magras jubilaciones. Y ellos hicieron parte igual que nosotros. Por eso le digo, acá ya no es el sector del campo solamente. Éramos todos los argentinos, todos los entrerrianos, todos de todas las provincias que queremos que no nos saquen más las provincias. Y una ciudad como Concordia, patriótica y federal, es un honor estar peleando acá en Concordia por el federalismo. Es un honor acá en Concordia venir acá y hablar del federalismo. Y usted, señor gobernador, que su campaña política apostaba al federalismo, la verdad que nos ha defraudado, pero tiene la oportunidad de volver de vuelta y por agarrar las banderas de Pancho Domínguez de Urquiza. Agárrela y levántela, por favor, y diga, somos federales en serio. En serio, y como dijo, así el maestro va a poder cobrar el doble y en blanco, el policía el doble y en blanco, los obreros que muchos que están trabajando en la construcción, el dinero que sale del campo, y si nosotros no queremos desocupación, nosotros queremos que todo el mundo trabaje, no queremos planes trabajar, que todo el mundo dignamente gane su sueldo, eso es lo que queremos. Y cuando... Y acá la zona de Concordia, el Cajarí, el Villa Rosario, todos los lugares de Federación, cuando yo me tocó y sigo defendiendo la silvicultura. ¿Por qué? Porque ahí está la familia del campo que está resistiendo y no se quiere ir a agrandar las villas miserias. Y para eso también estamos. Y el transporte entendió, y el transporte salió ayer lamentablemente a cortar rutas, que nunca queremos hacer eso, pero nos obligan a llevar porque quieren el caos, pero el caos no van a tener ustedes culpa, y ustedes van a tener el caos. Hace 84 días que estamos en la lucha y no quieren resolver el tema. Vamos a seguir tantos días que necesarios para defender la patria, para defender la patria. Eso es lo que nos queda. Por la patria, por la memoria de nuestros padres que hicieron grandes Entre Ríos, por eso tenemos que luchar. Por los que ya peinan ganas de dejaron esta provincia rica, no se la vamos a entregar nosotros, la vamos a resistir, queremos el federalismo. A los jóvenes estudiantes también, ustedes son protagonistas de esta historia, ustedes tienen que estar más que nunca, ustedes jóvenes, ustedes tienen el país en las manos, ustedes van a hacer el gran cambio, porque esto no lo vamos a cambiar en 4 días, vamos a necesitar un montón de años. A ustedes los jóvenes, la política y el gremialismo son causas nobles, los que son malos son los políticos y los gremialistas, por eso hay que meterse adentro y cambiar el país. Desde Buenos Aires no lo van a cambiar. Desde Buenos Aires no lo vamos a cambiar al país, lo vamos a cambiar del interior. Y hoy, acá en Concordia, lo están cambiando al país ustedes. Ustedes me van a poder explicar entre 10 y 20 años, cuando diga, che, papá o abuelo, en el 2008, cuando se levantó el campo y después vinieron todos a luchar por el federalismo, ¿dónde estaba? Y muchos de ustedes van a poder decir, che, yo estuve en el 2008, en la plaza, en la ruta, en todos lados estuve, y cambiamos el país. El que no le va a poder decir, se va a avergonzar delante de sus hijos cuando diga, no, yo me alineé al gobierno nacional y casi no saqué a la provincia. Ese se va a avergonzar. Por eso nos vamos a ir tranquilos, y acá nos vamos tranquilos, porque ustedes son parte de la historia del cambio de Argentina. Y no venimos a derrocar ningún gobierno, queremos que cambie, como dijeron ahí, cuando ellos se hacen presidente o gobernador, se hacen para todos los ciudadanos, y para todos tienen que gobernar, no privilegiar un sector con demagogia, dándole miserables asistencialismo a la gente que por necesidad hace independencia económica. Nosotros queremos ser independientes, tener un sueldo libre, ganar bien y pagar nuestros impuestos como le corresponde. Eso es lo que queremos. Así que, a lo mejor puede haber un montón. Nosotros la lucha la vamos a seguir con todos ustedes, por el bien de la patria, por el bien de la provincia de Entre Ríos y por el bienestar general. A ustedes los jóvenes les digo, a los estudiantes, a los maestros, a todos, hay que participar y están participando. No nos vayamos a casa diciendo, esto ya se solucionó y me siento. De ahora en más, tenemos toda la vida para luchar por tener un país mejor. ¿Por qué? Porque si llegamos hasta acá, culpa tienen los gobernantes, pero mucha culpa tenemos nosotros que lo dejamos llegar. Mucha culpa tenemos. Y ahora en más, nos queda a nosotros un deber que cumplir, defender la ciudad de Concordia, ustedes, la provincia de Entre Ríos, los entrerrianos, y como argentinos, el país de la patria tenemos que defender. No nos queda otra, no nos queda otra, tenemos que luchar. Yo les pido disculpas a algunos que no están de acuerdo. Hay mucha gente que no está de acuerdo con lo que estamos haciendo, pero lo estamos haciendo por el país, por el bienestar de nuestros hijos y de nuestros nietos. Les pido disculpas, hay gente que no está de acuerdo con lo que estamos haciendo, pero la mayoría casi nunca se equivoca. Y acá hay mayoría, acá hay representantes. Así que agradecerles a todos, a los hombres mayores, el mayor de mis respetos por las cosas que hicieron, por lo que han hecho en el trabajo, a los hombres mayores. A los jóvenes, sigan participando. Ustedes tienen el país en la mano, a los jóvenes. Háganlo por la memoria de sus padres, sus abuelos. Y a las mujeres mayores. Está un día entero hablando de ustedes. Porque se ha tocado pasar todo. ¿Y sabe qué? El otro día mi madre me llamó. Llamar a tu madre. Y se está llorando. Porque el hijo no se va a solucionar por el campo. Y lloraba una mujer con 84 años. Porque no quiere volver a vivir lo que ya pasó una vez. Y por eso estamos acá todos nosotros. Para que no pase lo que pasó, para que no pase lo que pasó. Vamos a seguir luchando por tener una Argentina mejor, una Argentina que nos podamos sentar tranquilamente en nuestras casas y no haya pobres al lado nuestro. Y esto es lo que quiere hacer el gobierno, es empobrecerlo más, para hacerlo más dependiente. Pero nosotros vamos a resistir, no le queremos. Nosotros vamos a seguir luchando. No sé qué tiempo nos va a llevar, pero la paciencia y la resistencia que tenemos que poner, no nos olvidemos. Paciencia y resistencia y pacificación del pueblo. Muchas gracias. Saludos a todos.